No, nosotros pedimos es que mantengan los fondos que estaban previstos, porque tenemos presupuesto, donde tenemos que prestar el servicio de salud, de educación, de seguridad, que son servicios que le corresponden a la provincia. Ustedes no se olviden que acá se formuló un presupuesto con un 23% de inflación y vamos a estar arriba del 50%. Y creo que el dólar estaba en 20 y pico pesos y va a estar arriba de, pongamos que a 60. Berna, ¿qué tiene o sea que es difícil manejar la provincia cuando uno hace previsiones con estos números y no corresponden ni la recaudación, ni el valor del dólar, ni el valor de la inflación? ¿Qué tiene que hacer el gobierno para destrabar esta situación? Tiene que reponernos el dinero que nos saca para que podamos prestar los servicios esenciales que nos corresponden. ¿Qué plazo de diálogo hay? ¿La postura de la provincia que son petroleras y no? Sí, fue unificada porque son dos temas distintos. La provincia petrolera, hoy Neuquén y Río Negro ya presentaron el amparo, nosotros lo acabamos de presentar en la Corte, mañana lo presenta creo que Santa Cruz. Ese es un reclamo que va por otro carril. Lo que hoy discutimos es la plata que nos sacan con la modificación del IVA y con la modificación del impuesto a las ganancias. ¿El plazo para la respuesta del Ejecutivo? ¿Hasta cuándo van a esperar los gobernadores? No, nosotros lo que le dijimos es que estamos abiertos al diálogo, pero que el día lunes las provincias vamos a ir todas a la Corte, por lo menos las 19 que estábamos acá, a presentar un recurso de amparo para que no se le quiten los derechos a las personas que fueron beneficiadas, pero sí que se pague con plata de nación y se nos devuelvan los fondos. Si el plazo es el fin de semana, si no lo llaman el fin de semana, el lunes se presenta. El lunes vamos a las 19 provincias al mediodía con un escrito unificado a la Corte.